que te aleje de una vez. Preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte. No, déjame por favor. Hoy se reveló mi amor sin pedirte nada. Gasté mi corazón y mi alegría entregada a la locura de amarte tanto. Pero ha sido inútil recibir por tanto amor desprecio, falsedad y humillación. Por eso es que te pido que me dejes, que te vayas de una vez. Los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. ¿Sabes que puedes escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargas e instalás la aplicación TuneIn. Buscas Belgrano AM 650 y listo. Nos escuchás en vivo.

ilusión, nuestra pasión se marchitó. Noches, desde las 23 en Radio Belgrano, suenan las campanas. Campanas del Infierno. El programa dedicado a la actualidad del Club Atlético Independiente. Campanas del Infierno, con la conducción de Borsa y un gran equipo. De lunes a viernes, desde las 23 por Radio Belgrano. AM 650. En mi alma